No, home, no. Així comença un nou programa de Dignitat Rebel. O sigui, m'empeixo una emoció. La història de los africanos y que en cambio, en vez de respondernos a ellos, coge todo el interés de esto para su beneficio. Esto lo lamentamos mucho. Pero sí, estamos de acuerdo en la autodeterminación de cualquier pueblo. Sí, estás hablando un contrainfo que hablaba de la respuesta del movimiento para la violencia a Artur Mas. En base a la independencia y todo eso, de los turcos, que tienen todo lo que tienen, igual. Y lo tienen conservado. Y así que nosotros, y para participar en la reclamación de la independencia, ¿cuál será nuestro lugar? ¿Cuál será nuestro lugar de siempre? Esta parte también es mi. Cuando tengo todos los ojos en mí, cuando le doy a mí, siempre fuerte, fuerte, siempre negro, negro. Vente, vente, para este lado. Si no te conocen en la calle, ten cuidado. Nadie aguanta el dolor de una bala, ni de ver mi cara. Menos aguantarás cuando la veas mañana. Yo quiero reservado, quiero estar con mis panas. Fumando kriptonita, no soy Superman. Perdí la grama en mi morada, tu blanco de escama. Se puede decir que aprendí. No me arrepiento de nada. Si no, no estaría yo aquí. Si no, no estaría yo aquí. Hablando en lo negro, os juro, cocaína es veneno. Yo más coca del campo. Con mis hermanos quemados, quemando. Haciendo música para todos los que han muerto. Porque nosotros vivamos. ¿Quieres verme con los chavales? Sí. Te revientan la casa sin modales. Faltan cosas en tu ático. ¿Quién fue? Nadie sabe cómo buscarse en la life. Quiero ser libre y ellos no me dejan, pero sigo siéndolo. Esta es la ciencia cierta contra tu conspiración. Caza de locos, tomos y persecución. No es otro caso de miseria perdida. Otro episodio de suceso de muerte, como el diario yo. Mis libros en el paro se los tienen que dar. No hemos nacido para morir en el paro. Escapamos con el flow, sistema de que me olvidó. Este plan está en casa. Esto es música de masas, comprimiendo la presión. Conexión, madre de Barcelona. Destapamos tu fuerza. Y no es una broma, es una broma. Es una broma. 69, Mr. P, Life Rock, Real Nicks. Por siempre, Real Nicks. Criminología y criminalizados. Criminología, ¿por qué? ¿Qué opinas sobre la radicalización de los movimientos pro-muslim, países europeos? ¿Son estrategias de los medios? ¿Qué cambiaría de la ley de enjuiciamiento criminal? Walla, John Rock, algún día. People's Diplomat Magazine, estamos acá, ¿no? Magazine Diplomat. Dignitat Rebel, diàlegs insurgents, bona tarda. Estem aquí en directe, és un que sonava, León. Estava sonant un tema, tema de Red un Line. Un tema. Red Line, de Mr. P, Pequeños Chicos, si estén ahí tuerto. La colaboración conmigo en Black Corner. Bonus track de la última mixtape que hemos publicado desde la casa. Y bueno, hoy tenemos el placer de estar acompañados de una compañera. Aloha. Ella es Walla. Soy Walla. ¿Qué tal, Walla? Y no es de Wallapop. Yeah. Walla, bienvenida. Siento ocupar tu mesa de esta manera. Pero sí, no pasa nada. Errores técnicos. Bueno, seguimos con todo sobre la mesa. Y bueno, estamos aquí por una casualidad o por una causalidad. Viene a ser esta causalidad parte del trabajo que venimos desarrollando este programa en este espacio justamente llamado Diálogo Insurgente, en el que pues invitamos a gente para que nos comente de una forma u otra cuál es el trabajo o la tarea insurgente que nos lleva a encontrarnos. Entonces, claro, la tarea insurgente. La tarea insurgente. Yo sé que aquella mañana estaba en el estudio practicando algo de música insurgente, cómo no. Y de repente por la puerta entra el poeta y veo dos caras preciosas y ellas son Wala, ¿estás aquí? Estoy aquí. Y Katia, que ahora mismo no pude acompañar en este momento. Wala, el especial de hoy tiene un nombre que la causalidad nos lleva, ¿no? Causa, encausados, encausadas, nos lleva a pronunciar. Criminalizados y criminología, ¿no? ¿Eres estudiante de criminología en la Universidad de Barcelona? Ya no, en la Pompeu. En la Pompeu, Pablo. Gracias. No pasa nada. Sí, cuéntanos. Ya, ¿por qué? No lo había dicho, creo que no te lo había dicho. No habíamos hablado exactamente de cuál de las instituciones. Desde hace 5 años. ¿5 años? 2011. ¿Por qué? Porque, pues, mi puta idea. O sea, sí, ahora sí, pero en su momento pasó. Yo no quería hacer criminología. ¿Qué querías? ¿Justicia? No, al principio, mira, yo toda mi vida decía, yo voy a ser médico. Uh-huh. ¿Vale? Quería ser médico. Urge sanar, ¿no? Que dice el poeta, ¿verdad, poeta? Urge ser sanar. Cardióloga, concretamente. Ay, del corazoncito. Sí, el corazón. Somos corazones. Somos corazones, sí, exacto. Y empecé a trabajar de camarera en un hospital en bachillerato a los 16. Y hablaba con los médicos, veía el rollo. No de camarera, no. Empecé en la cocina. ¿En la cocina? In the kitchen. ¿Por qué? La cocina es importante para el cardio, ¿verdad? Es importante lo que comemos. Sí, y como tenía que pagar cosas, pues trabajé ahí. Muy bien. Y así comía cada día. Muy bien. Así estamos haciendo nosotros, comiendo. Y hoy, por cierto, nos hemos comido un tremendo pastel de chocolate que aquí ha hecho la patrocinado repostera. Por Milka, sí. Bueno, no vamos a hacer tampoco publicidad de marcas y demás, porque me puede dar un ataque a nuestro compañero. Exacto. Que surge de logofobia. Mira, gracias por el humor. Derrumbemos un poco el capitalismo con esto, entonces. Exacto. Bueno, teníamos unas preguntas, ¿no? Un poco de criminología y por qué, ¿no? Ya nos has explicado un poco por qué la criminología o qué encuentras, qué motivos encuentras. Cuando ya no me apetecía hacer medicina, pues me puse a pensar que era psicología. Que me gusta hablar con la gente, entender qué les pasa, sus movidas. Es importante. Sí. La mente. The mind. La mente funciona. United Minds. United Minds. Un saludo para United Minds también. Adiós. Por cierto, la pregunta para cuándo nos encontraremos. Tenemos un diálogo insurgente con ellos también. Insurgente también. Sí, bueno, el espacio se llama Black Corner y también queremos invitar a Africa Magazine. Le enviamos un saludo a Africa Magazine. Bueno, quería... continúa, perdona que te interrumpí. ¿Por dónde iba? Sí, pues estabas hablando acerca de... Y entonces a mis padres no les moló la idea de que hiciera psicología. No. Y te dijeron que de eso cómo se vive, ¿no? Que era tonta. Eras tonta para hacer psicología, ¿no? Sí. No podía estudiar la carrera de medicina, que no me apetecía estudiar, pues por eso prefería psicología y yo, bueno. ¿Tú qué opinas de eso, Borja? Un poeta. Bueno... El que dice que un poeta es mejor que un psicólogo y es una pena que no se utilice un poeta, o sea, que no se ponga, que no esté el cuerpo del poeta, ¿no? Ajá, pues así poniendo el cuerpo y la palabra, porque no, frente a la academia, pues omnia sin comunia, ¿no? Que decían, el común regresa, la forma de aprender, quién tiene el conocimiento, en el fondo igual desde la cocina, ¿no? Desde ahí, bueno, la cocina es la clave. Desde una cocina, de hecho, desde ahí en cualquier, o sea, la cocina del hotel, la cocina de un hospital, en la cocina de un colegio, en la cocina de cualquier lugar es donde se cocina todo. Pero antes del que vivió, ¿no? Sí, después teníamos un libro a casa que era de cocina africana, ¿no? Y bueno, nos estamos yendo un poco del guión. Y del tema. Y del tema también, y de todo. Vamos a volver un poco al guión. Bueno, total, que como me dijeron que no a psicología, y yo trabajaba, o sea, que yo me pagaba mi carrera, que no era un... no sé, era una rayada. Pues dije, pues hago ingeniería informática, como soy tonta. Bueno. Hay que trabajar la autoestima un poco quizás, ¿no? En ciertas medidas, todos tenemos que trabajar la autoestima. No, y, porque ingeniería informática es muy complicada. Yo era una mierda con los ordenadores. Bueno, y dije, y no te apañabas, o sea, digamos. ¿No? Llego a primera clase, programación, no había programado en mi puta vida y claro, te choca. Pero es muy interesante y aprendí un montón, lo que claro, tenía muy claro. O sea, yo le dije a mi padre que la iba a empezar por hacer algo para que él no sintiera que era tonta, y si yo de nuevo podía seguir viviendo haciéndolo, luego hacía algo que me daba la gana. Muy bien. No sé si esto responde a todos los que queremos estar aquí sobre lo que, por qué y por qué no criminología. Pero todavía no he llegado a la criminología. Quiero preguntarte una cosa, porque juntamos piezas y podemos ir deduciendo. ¿Qué opinas sobre la radicalización de los movimientos musulmanes en países europeos? Esto ya, no sé si mojado, la yema del huevo frito. Pro-musulmanes. Bueno, ¿Qué consideramos pro-musulmán hoy en día? Claro, movimientos que estén a favor de... ¿Pero quién sale a la calle y te, o en qué cartel publicitario o dónde te viene un... ¡Ey! Nosotros estamos a favor de... Claro, es que somos musulmanes, estamos orgullosos de ser musulmanes. Y la gente confunde a lo mejor eso con un soy islamista o ser islamista o con ser... Depende de para el punto, porque estamos en el Raval y aquí hay como unas cuantas mezquitas más aquí al lado. Sí, hay 10.000. Y hay gente que puede... O sea, depende de qué consideremos nosotros islam y qué consideremos un movimiento pro-musulmán y... Sí. ¿Sabes? Que la gente piensa... Sí, yo igual tengo mucho más que aprender que decir en este tema, ¿no? Entonces, así... Todos tenemos que aprender. Y podemos decir, o sea, yo qué sé. Eso, hay mezquitas y hay gente que puede considerar que allí pueden estar favoreciendo movimientos pro-musulmanes entendidos como pro vamos a ser musulmanes o pro-musulmanes como terroristas. ¿Qué es ser pro-musulmán? Claro, yo de esto no entiendo mucho. Lo que sé es que hay un periodismo que gira en torno a ello. De hecho, hace poco tuve la causalidad de que al entrar en el portal del Ágora de Black Corner me encontré sobre el buzón, nuestro buzón, una revista que parecía ser un libro. El libro ponía claves. Y ponía contra el yihadismo o algo así, se llamaba. Y ponía, ¿es yihadista o muere, no? O algo así, ¿no? Piensa como yo o muere, ¿no? Era. Y cuando la abrí, pues resultaba ser una colección de textos de periodistas que hablaban en torno a esto. Y no es que atacaran en los movimientos, sino que tampoco lo justificaban, pero aparecía la palabra pro-musulmán. Pues no sé, leí tantas cosas que a saber. No puedo recordar porque realmente en este tema no estoy muy, muy enterado. Por eso te hemos invitado como estudiante de criminología también. Y aparte también, ¿de dónde eres? De Marruecos. ¿De Marruecos? ¿Eres musulmán? Sí. Como musulmana, para que nos comentes un poco. Oye, en directo está feísimo, Borja, que hagas eso de hablar en oreja en directo. Bueno, vamos a seguir poniendo algo de música, haremos una pausa antes y después nos comentarás. ¿Quieres decir algo antes? Sí, me llegado, se me ha ido de la cabeza. Me ha llegado, pero se ha borrado. ¿Un tuit? Sí, ponía que Trump iba a aceptar la reunión con la OTAN en mayo. Puedes decirlo alto, estamos en la radio. Bueno, con todos nuestros respetos... Sí, la publicidad es... Bueno. No hay publicidad que valga, aquí lo que vamos a poner es música, ¿sabes? Aquí también bailamos, porque como dice el poeta, quien no bailó es porque no fue libre. Así que a las trincheras, dignidad rebelde. Mira, aquí pues un poco de lo que estabas. Pero es interesante todo esto, porque... Había pensado algo y se me ha oído de la cabeza totalmente. Mira, la Pichot dice, las femicidas son el resultado, los femicidas son el resultado de una cultura que comprende a la mujer como objeto del hombre. Doncs les eines, la iniciativa col·lectivitzada, el projecte autònom, present de lluita i música combativa, una guitarra elèctrica, mata feixistes, una guitarra. Sin més reflexions, ens deixava un espai per la fotografia i en Guadalà, Corazón Negro, Hilarius, i algunes absències com la de Katia Pino. Doncs avui estem presents en aquest espai temps de Ràdio Autonomia i segueix la gravació. Portem 17 minuts de programa i això comença. Ens estem una mica calentant, no? Amb diversos temes, no sé si... Estàvem parlant dels moviments promusulmans. Sí. ¿Qué opinas, sobre la radicalización, básicamente? La radicalización. Que hay que ser muy inteligente para llegar a crear un movimiento tan grande, tan internacional y tan silenciado a la vez. Nadie sabe por dónde se radicaliza, nadie sabe por qué. Sí, hay teorías, obviamente, hay muchas teorías y podemos hablar de teorías psiquiátricas, de trastornos, podemos hablar de gente pues, que no tiene otra alternativa y se siente engañado y se radicaliza, podemos hablar de muchas teorías, para tú llegar a alguien tienes que tener un mensaje y ese mensaje lo fundamentas en algo y casualmente, bueno, sí, no lo sé. Se ha fundamentado en el Islam. Uh-huh. Sí. Y por eso se dice pro musulmanes. Movimientos pro musulmanes, lo que sea. Pues, primero habría que tener todo el conocimiento que yo no lo tengo sobre el Islam. Saltaría a... Después todo el conocimiento sobre lo que pasa en donde está, pues, están los grupos estos terroristas. El más conocido, ¿no? Al que le hacen más publicidad, ISIS, pero para que llegue aquí y que la gente aquí quiera o vengan de allí, hay un trabajo detrás para conseguir eso que yo no sé si tengo las conocimientos para explicarlo. Pienso. Interesante, muchas gracias por tu opinión. El otro día estaba presentado aquí a Barcelona en Lliure, a la Ateneu Ravel, que es ella la cárcel del feminismo. Y yo parlava una mica d'una mirada decolonial, també un feminisme islàmic, no? En aquest sentit, el paper de l'alliberament també de la dona, no? En aquest sentit, com a carretera també a altres terres, no només aquí, no? Des d'on xerrem, sinó... És que el moment de les colonitzacions... És interessant, perquè a més parlar de l'islam, és que el moviment feminista islàmic. Hi ha molts conceptes aquí, i molta història, i molt... Primer de tot, s'ha d'entendre l'islam i no apartar del teu cap, com faria molta gent, no sé si algú sent, si algú ens escolta, no apartar del seu cap Jesús, Maria i su Dios, saps? No crear ja la barrera de, ah, hablan de musulmanes, eso es otra gente. No. Perquè al final els musulmans accepten tota la història anterior. Ja, que van dir la pregunta i van així. Clar, saps què et vull dir? Tot opera i segueix sent i demà més. I el banc, demà, té diners. I l'anglèn de Washington, que és veritat, fins i tot si no es parla de la guerra, la guerra, según que externalidades no actúan, son interplanetarias y son sabaderas, ¿no? Es que van un par de... Pero, o sea, a mí se me parla de terrorismo y amparo. Porque yo creo que llego la T y pues la terrorismo, ¿no? Y pues, todos son terroristas y nos están equivocando constantemente, ¿no? Exacto. Estamos haciendo radio en directo y claro, es un calento, ¿no? No sé molt bé que... Digo, o sea, que vulguis. Yo digo al que vulguis. Yo os hablo como si no estuviera grabando. Os hablo por decir lo que no, ya, pienso. Tranquila. Exprésate. ¿Me he expresado? ¿Y qué pregunta había? Doncs, criminología, ¿per qué? Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de... pues... bueno, contra la mutilación femenina. Y hoy, 6 de febrero. X día. Pero el 6 de febrero es... el Día Internacional de contra la Mutilación Femenina y la historia empieza por una mujer que lo he leído antes, no sé si será verdad, es raro, que era mujer de Abraham, por lo tanto religión abrahámica, o sea, estamos hablando de que en ese momento era Abraham. Sí. Pues Sara le cosió el coño, por decirlo claramente, a otra tía por celos. Lo siento. Para ellos y para ella. Lo siento para... Sin censura, también sin censura. Vale. Y luego Alá, según la historia, dicen que Alá le dijo que se lo cosiera ella también. Pero... primero de todo, cuando esto pasa, el Islam no existe todavía. Podemos considerar que es todo un movimiento. Depende de lo que entendamos por Islam y de cómo queramos entenderlo. A mí me suena al Islam como el anarquismo místico. De misticidades habla el asunto y estamos vibrando también. Femate Energy es el tema que estamos escuchando por Will Smith, la hija de Will Smith. La revolución, ¿no? Está como en los 70, cabreada y afroindignada. Ok, siguiente pregunta, compañero, por favor. Sí, claro. ¿Para qué debe servir la poesía revolucionaria? ¿Para hacer poetas o para hacer la revolución? Para hacer la revolución de la poesía. Contestado y clavado. Yo tengo otra pregunta. Si pudieras cambiar la ley de enjuiciamiento en criminal, ¿qué cambiarías? esto... Piensa en el futuro. Si pudiera cambiar la ley, primero de todo, tendríamos que revisarla mucho todo entre un grupo. No la cambiaría yo sola. Y después... Esto, Katia, estaría guay que hablara sobre el tema, o sea, que os diera su opinión. Yo, los temas legales me aburren. Bueno, pero cambiaría todo, realmente analizaría, ¿eh? Analizaría todo y entendería en qué momento se ha escrito esa ley primero, para saber si está adaptada a lo que estamos viviendo ahora, porque si se ha escrito en el 2012, vale, pero si no. Y no sé, cambiaría muchas cosas, sobre todo pues cosas que no tienen sentido, como muchas cosas del derecho. ¿Dónde te ves situada dentro de toda esta entramada de hierro institucional para poder cambiar las cosas? ¿Yo? Sí, o te ves más bien fuera. O por ahí dentro. Todo fuera, yo quiero empezar las revistas y tener que enterarme de todo lo que pasa. Y con buen rollo, o sea, por saber, quiero decir, quien quiera compartir bien, quien no quiera compartir, pues que se ahogue en todo lo que tenga o guardado. Y ya está. Bueno, que se ahogue. Es broma. Bueno, no, no. Cada uno tiene el derecho a desear, ¿no? Pero si me vienen a un sitio... Mira, ahora estoy empezando un proyecto con CIFAR. ¿Sí? Que es Civil Forum for Recovery Assets, que es la recuperación de activos que los gobiernos han robado. Uh-huh. Y en este caso vamos a empezar a ver con Yemen, pero me molaría que realmente fuera algo bueno, sí, que fuera más allá y poder realmente conseguir conectar, bueno, hacer lo que tengamos que hacer. Por ejemplo. Y es que no sé si puedo decirlo, en verdad. Dile, venga, atrévete, estás en la radio. ¿Dónde si no se prende a las insurgentes? Sí. Pues conseguir conectar las personas que han robado esto en sus puestos de gobierno, uh-huh, con los activos que tienen en los países alrededor de the world. En este caso Yemen, más de 20 países. Y... bueno, que las Naciones Unidas ya hizo una declaración avisando a estos 20 países para que congelara los activos y tal. Mm-hmm. Pero como no sé, o sea, porque se sabe que tiene ahí cosas, pero nadie ha conseguido hacer la conexión. Pues si se consiguiera hacer esto, congelar esos activos, como actualmente Yemen tampoco tiene una estabilidad muy guay, están en guerra civil, aunque solo se hable de Siria, hay muchos más países que están en guerra. Por ejemplo, han bombardeado un puto barco de guerra de Arabia Saudí, o sea, ya lleva toque. Y como ha dicho, como tú has dicho, hace poco alguien estuvo vendiendo barcos por ahí. Total, que si se consiguen, sí, si se consigue congelar estos activos, la gracia sería, lo ideal sería conseguir crear un fondo común por sociedad civil, porque el forum FIFA es Civil Society. Hay, es como el barco que trajo los esclavos. Partes de las Naciones Unidas para tener soporte administrativo y todo el rollo, porque esto no se puede tirar solo por cuatro colgados que quieren recuperar lo que les han robado. Y algunos que forman parte del gobierno o del mundo político del país, de los que realmente se sepa que van a ayudar a poder devolver esos activos a los ciudadanos de cada país. ¿Y eso no se consideraría de nuevo otra deuda? ¿Con quién? Bueno, con el Estado. ¿No? No, porque estos activos... No. Porque, o sea, estamos hablando de un presidente... ¿Qué garantía hay? Estamos hablando de un presidente que durante sus 20 años de presidencia se ha dedicado a quedarse con dinero y comprar cosas con dinero que no le no era suyo, que no vale. entraba en su sueldo. Todo un caos, ¿no? Claro. Vale, vale. Qué cosas, ¿no? Aquí se le llamaría pues corrupción, ¿no? ¿No? Aquí no pasa. Bueno, y pues 20 años después, ahora, esa gente está en puta guerra civil y cuando se acabe esta guerra, ¿con qué van a reconstruir eso? Y si no se acaba, y, o sea, ¿qué pasa allí? Y a todo esto, personas que han hecho esto, con ese dinero financian grupos terroristas, musulmanes o no musulmanes, grupos terroristas. Ah, es que ahí tenemos con ese la dinero, clave. Si tú ya no estás cobrando, ¿de dónde coño sacas dinero para darles todo ese armamento? Correcto. Y te estoy diciendo, obviamente, podemos hablar de Venezuela y de el arroz con la habichuela, si queréis, pero... Sí, es, se trata de la diáspora de cómo se crea al final esta entramada, ¿no? De violencia. Connections. Esta conexión. Bueno, con esto yo creo que se está un poco respondiendo a todas las dudas. Muchas gracias también por este trabajo tuyo, de esta tarea que tenéis que hacer de investigación, ¿no? Claro, es una tarea de investigación porque, dado que haces periodismo, ¿no? Porque... No, bueno. Perdona, yo creo que haces periodismo. Y me atrevería a decirlo, y además voy a confesaros que esta compañera también trabaja en una revista. No trabajo, la estamos empezando ahora. Ajá. Con un chico de Uganda. Con un chico de Uganda y varias personas que quieren hacerlo. A ver si lo digo bien. Se llama People's Diplomat Magazine. Sí, ya. Cuéntanos un poco de qué trata, porque quiero, bueno, tenemos por aquí algo de la página, creo. No sé si habré sufrido el spam de Borja, que me quita toda la información. Bueno, cuéntanos un poco sobre qué trata la... La idea es crear una revista, ¿sí?, donde podamos encontrar información y artículos de personas que viven en otros países. Sí. Hablando sobre las relaciones que tiene su Ministerio de Asuntos Exteriores, sus diplomáticos, y cómo viven ellos en su país, para entender un poco mejor. ¿Y esto sirve para saber qué situación hay en su país y qué puede hacer, no? Esto sirve para quien quiera saber más sobre otros sitios. Qué bien. Estamos escuchando Chumo Nunjo, Sugar, Sugar. Los artistas también tienen derecho a salir en tu página. ¿Qué, perdona? Los artistas, los músicos también salen en tu página, de People's Diplomat Magazine. No tenemos artistas, estamos empezando, o sea, ¿no?, los diplomáticos. Claro, artistas que representan un país, ¿no? Sí. Cuando va a haber un acto diplomático, un acto de político, y ellos actúan, ¿no? Podríamos... Yo quiero ser cómica. Actuar. Un poquito de humor para todo esto. ¿Qué opinas del humor ácido? Humor ácido de las relaciones diplomáticas de políticos, que estamos acostumbrados a ver en revistas, el jueves, en programas, el chamogui, ¿cómo era? Chiñogui, Chihuahua, ¿cómo era? Creo que es... ¿Chimogui? No lo sé, no lo sé. Chojin, ¿no? ¿Cómo era? Joder, madre mía. No lo sé. Estamos en directo. Bueno, es que ¿qué no opinas? Cuéntanos un chiste de esos tuyos, ¿sabes? No tengo chistes, yo. ¿Cómo? ¿Y cómo quieres que se ría la gente? ¿Quieres que se rían de ti o cómo? Quiero que se rían conmigo. Contigo. ¿Y cómo nos vamos a reír contigo? De que está impactando con un país que no pueda volver al mío y encima criminalicen a mis hijos. ¿Cómo se ríe uno de eso? Pero yo no me río de 8 eso. 8 de la mañana, ¿no? Pero la gente lee chistes en el metro y en televisión chistes que van sobre esto. Pues les dejamos en el agua ahogándose y nadie te salva. Ja, ja, ja. Como por ejemplo, no, yo es que no me río de eso, porque por ejemplo, cuando Charlie Hebdo, la revista, sacó la foto del niño, estaba mirando el mapa al revés del mundo. Ahora ya sé dónde está Uganda. Uganda está en el centro, es el corazón. Es grandecita, ¿no? Uganda y Ruanda. Sudán, por ejemplo, es también muy grande, sí. Pero Luego también me suena, ¿no? En Brasil y... Y Yemen está al lado de Eritrea. Y luego Rusia, es enorme, Rusia, ¿eh? En fin, una pregunta, supongo que esto del humor lo haces para canalizar la ira, ¿no? Y la fuerza y un poco de... No, lo hago porque me encanta reír y porque creo que si hemos sobrevivido tanto es porque nos hemos reído de todo lo que nos ha pasado al final. Sí, ¿verdad? ¿El dolor se olvida? No se olvida, se entiende, se aprende a vivir con ello o intentas aprender, ¿sabes? Y total... Creo que para entender una cultura, el humor es muy importante. Porque, por ejemplo, en Francia hay muchos artistas inmigrantes, marroquíes, argelinos, sí. Artistas conocidos popularmente, o sea, que la gente los quiere ver en la tele, bla, bla, bla. Sí. Aquí no. Y creo que sería muy interesante o muy guay que todos nos animáramos a hacer comedia en todas partes, que realmente nos apetece. Dinos un cómico referente. Para que... Gad del Melah. ¿De dónde es? De Marruecos, nacido en Casablanca. ¿Y sobre qué habla? Sobre la vida. Mira, su historia es muy interesante también. Él es judío, bueno, su familia es judía, sí. Y ha vivido en Marruecos hasta los 7, bueno, no sé. Creo que... No. Fue a Francia en algún momento con su familia y ahí pues se ha hecho cómico y hace poco pues intentó como dar el salto, irse a Estados Unidos, ha hecho alguna película. Muy bien, ¿cómo se llama? Porque lo has dicho con un acento muy... G-A-D, sí. El Malej, que es E-L-M-A-L-E-H. ¿Y qué significa? El Malej es como el salado. Pero es su apellido, yo creo. Yeah. Y esto, y cuenta, sigue. Y ha hecho el Saturday Night Live en Francia. Es muy interesante su historia, pues porque siempre le ha gustado el teatro, ha actuado, lo ha conseguido. Hizo una película muy buena que se llama Susu, es francesa, que él es el que la escribe, la dirige y el protagonista, que es sobre una chica marroquí, ¿sí? Que en verdad es un travesti y su vida y tal, y es muy guay. Pon Susu, no sé vamos a poner Gad del Melah, este que he encontrado, que se llama El avión y el tren. Bose, ¿podemos? Sí, pero no sé si la gente lo va a entender, ¿no? O no sé. Este no, he pinchado al final. Mira, por ejemplo. Tenemos aquí también ¿Quién quiere ganar un millonario? ¿No? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Este de qué trata? Pues hace la imitación de quien quiere ser millonario. Ah, claro, ya decía que me sonaba la sintonía. Si lo entiendes, las respuestas son muy tontas. Las preguntas son más tontas. Y hace poco ha hecho un debate, bueno, han hecho como en el Saturday Night Live que han montado ellos en Francia, sí. Hizo como un debate de primarias, sí. ¿Sabes? Como dos presidentes con otro comediante francés que es marroquí también. Sí. Y es muy bueno. Son buenísimos. Nos has dicho que también ha hecho una película. ¿O varias? Sí, varias. Varias películas. Una de ellas puede ser en 2016. Puede ser, sí. Llamada Princeless. Sí. Ya. Y a otro que se llama La espuma de los días. ¿Eso es un tráiler? ¿Es un tráiler? Sí. Increíble, tenemos un tráiler. El cine en la radio. No la he visto, creo. Hola, ¿es tu nuevo cocinero? Mira, hace una película muy buena, así se carga bien. ¿Qué sí. Antes de Bruselas? Hace una película muy buena, que él hace de padre de familia judío en la época de la guerra. Uh-huh. brutal esa película. ¿Cómo se llama? Creo que es la... Luego ahora vemos este, el tráiler de La espuma de los días. Es que y... Hola, chica. Hola, ¿es tu nuevo cocinero? Mi amado y mi maestro pensador. Cocina para calmarse los nervios. Te veo en la nevera. Toma esto. Hostia. Toca un tipo de alcohol, un licor o un aromático. Toca el piano, la guitarra. Es un inventor, ¿no? Es un jefe. La pondrán dentro de poco, ¿no? Boris Vian. Ah, Boris Vian. Ese... sale el de Intouchable, el de Intocable. Hace poco me hablaron de un libro de Boris Vian. Tengo que también apuntado. Bueno, y coméntanos un poco más sobre... Este hombre, vos ya tenía un tweet que quería comentarnos, ¿no? Por la emergencia, a ver. Sí, o un mensaje presencial. Coméntanos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la emergencia, Borja? ¿Ahora o nunca? Ah, no, bueno, lo de Bruselas que me comentaba este que preguntaba, ¿no? Sí. ¿Qué nos habías comentado? No, de Bruselas yo, ni idea. ¿Tú? Nada, nada. ¿Trump? ¿Qué? ¿Trump, Bruselas? Que hoy se reunían todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Dónde? En Bruselas. Pues le dedicamos una frase de Boris Vian. Y estaba leyendo sobre vuestra tumba. Para discutir sobre Libia. ¿Por qué? Porque sobre todo la estabilidad de Libia es lo más importante para ellos. Claro, ahí está el banco, ¿no? La recuperación, ¿no? Y en verdad es todo sobre Inglaterra. Sobre UK. ¿Sabes? Sí. Y justo me estaba leyendo... Ponemos la de Kate Tempest. Lo que han decidido. Justo estaba leyendo lo que... O sea, la conclusión que han sacado al final de su reunión. Y básicamente trata de expropiar armas, porque claro, la guerra, tal, no sé qué, no quieren que vuelva a pasar. Solo aceptan... ¿cómo se llama? El Prime Minister es Fayez Sarraj de Libia, ¿no? Entonces, se le aceptan the Libyan Political Agreement, que es el acuerdo que tienen con este tío. Sí. Y nos dice que... ¿Qué dice? Léenoslo. Estamos aquí. Sí, es en inglés. ¿Tengo que traducirlo? Sí, puedes hacerlo, sí. Si no, pues sí. Buscaremos un traductor. Bueno, ahora mismo Libia está en un momento bastante tenso, ¿no? Desde que han pasado varias cosas ya. Han estado en guerra, sí. Primaveras árabes y cosas que han pasado y... Correcto. Que han existido. Entonces, quieren ver... cómo va a funcionar la democracia de Libia hasta ahora. Y Europa, sobre todo, necesita que sea una diplomacia, una democracia real. Eso sí, solo van a hacer acuerdos con Fayez... ¿Cómo era? Fayez Sarraj. Ya. Yeah. Vaya. ¿Y eso cómo se traduce? Ah, mira, tenemos el press, pero... ¿Y eso cómo se traduce? No hay nada. ¿Cómo se traduce eso en el sentido de la gente al ciudadano? ¿Al ciudadano? Sí, a la gente, al ciudadano radical. Se traduce como... ¿Tienes con algo, Max? Pruébalas. Perdona, lo siento. Se me ha escapado. Teníamos el internet abierto. Y... ¿Cómo se traduce eso al ciudadano radical? Se traduce a que van a reventar cosas, probablemente. Ya. ¿Cómo qué? Instituciones. Sí, o... Va a haber mucha tensión. La juventud, ¿verdad? O sea, va a haber mucha tensión porque es un tema muy complicado y la conclusión ahora mismo ocupa unas 3 páginas. Bueno. Vale. 4, con los espacios y todas estas mierdas de presentación. Vamos a escuchar un tema de PNL que se llama Simba. Hace poco estuvieron por aquí en Razzmatazz, este grupo de franceses, de origen tunez, árabe. Ellos también hablan de la tensión en los barrios. Bueno, y también saludar a la gente que ha estado aquí en Black Corner estos últimos días. Saludos a Fabio Corazón Negro. Dale enhorabuena por su último avance, el último trabajo de Black Testimonio. También saludos para Brown Money y toda la gente que está ahí en Madrid, 69, Tuerto, The Lost Kids. Y cómo no los chavales, Montito, cómo no los chavales de Naranjo 33, que están ahí haciendo mucha música con Will Hype. Aquí desde Black Corner seguimos haciendo música, lamentamos tener que decirles que Oblanou, Oblayor, hace poco pues fue también cerrado, desalojado. Y por último, pues avisarles de que dentro de poco tendremos más visitas. Entre una de ellas puede que sea Dax Santos, que ha venido para grabar el videoclip con Monali. Es una compañera que te estaba interrumpiendo, quizás. ¿Qué querías decirme? Cuéntanos. ¿Sí? Que leyendo esto, yo pienso que ha sido un rollo, vale, García no está. Estaban esperando a que todo el mundo estuviera tranquilito, pero se está complicando la cosa y hoy es el día que deciden qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace. Y aquí no lo explica mucho, la verdad. Básicamente habla de que van a quitar armamentos o se puede traducir quitar armamentos a dar más armamentos a otros grupos para eliminar grupos que no nos interesan. También podría ser. Sí. No, o sea, depende de cómo el Corán, depende de cómo lo interprete cada uno. Sí, esto es bastante radical, ¿no? Pese a todo, ¿no? Sí, ¿puedo poner una canción a ver si sí, pues la... Yo siento decir que me voy a tener que despedir, tengo que hacer diligencias, ir a Black Corner, pero bueno, dentro de poco estaré con vosotros, seguiremos haciendo más programas. Mucha dignidad rebelde, un aplauso y un abrazo, perdón. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. De nada. Por acogernos en tu casa. Un placer. Y está sonando Granul, no, la canción. Os pongo otra canción. ¿Ya es la de esto? Sí, nada, ponen cuando quieras. Está sonando Granul, ilegal. Black M. Tienes mucha energía, ¿no te lo han dicho? Yo, sí. Tienes muchísima energía. Energy. Mira, pues esta canción va de energía. Yes. ¿Cómo se llama? Música de paz. Música de paz. Papa Shanti, desde Venezuela. Ok. Ya tenemos la presentación y todo. Sí. La puedo poner esto. Sí, ponla. Sí. Pero preséntala de nuevo otra vez. Pues Papa Shanti desde Venezuela nos presenta su música de paz. Lo peta mucho esta gente. De verdad. Y además yo estoy conociendo a venezolanos últimamente. Gente que está aquí porque en su país no puede estar, básicamente. Yes. Y es una gozada hablar con ellos. Y conocerlos. Para estimular el valor de la conciencia. ¿Quieres saludar a alguien? A todo el mundo. A Katia, tío. A Katia, que no ha podido estar y con nosotros, ¿verdad? A todo el mundo. A quien nos oiga. Si alguien nos oye, hola. Os queremos. ¿Quieres dedicar una cita? ¿También tienes alguna cita escrita? ¿Quieres? ¿Tienes algo? ¿Quieres? Sí, en tu libreta. Aquí. Wow, hay mucho, ¿eh? Mira. Mira, aquí tenemos, ¿cuál es el objeto de estudio de la criminología? Criminología, a donde vu, David Dulon, que es el que creó esto. Es como, a donde vu es como verse, quedar. La capacidad de opinar sobre la delincuencia y la justicia la tenemos todos los taxistas, amas de casa y presentadoras de televisión. Lo que supuestamente distingue al científico de los demás es que aporta información verificable. Stingland, 1988, y no voy a citar más de esto. ¿Por qué la policía no conoce y no y o no procesa todos los delitos? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Eso quisiéramos saber. ¿Por qué? ¿Qué significa que la política criminal ha pasado de la resocialización a la incapacitación? Y From Welfare to Warfare, David Grogan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues todas esas preguntas y cuestiones las tenemos que analizar y entre nosotros encontrar la respuesta. Angustia. La respuesta está de camino a Bruselas, quizá con la bala. A por esos mandatarios europeos iba Lucía emitiendo esas señales para la Radio Autonomía. Y poca broma, doncs, estem. No, sigue. Yo estoy a mi ritmo. Estem a l'aire, Radio Autonomia. Pues... Dios predilecta, que a los corazones conecta. Música doncs d'amor. Una miqueta semblant a aquesta emissió a l'aire de Radio Autonomia, per què no? I doncs sí, cap allà, cap a tota l'energia, tot el neuen dels pobles originaris i combatius, amenaç d'alliberament i resistències musicals d'aquest present. Vibraciones. Ai, ai, ens toca sortir als carrers, però en aquesta emissió amb León Rock, un salut de cap a Lucía, també. Sí, un saludo a Lucía, un gran abrazo y un dulce beso de parte de todo el equipo de Black Corner. Muchas gracias también por el trabajo y la colaboración en cuanto al nuevo proyecto, nuevo proceso creativo que estamos entre manos. Que es un secreto que estamos guardando también, por eso no voy a hablar más. También darte las gracias por tu aportación a esta soberanía de salud y por eso, por dejar tu huella en nosotros desde Nicaragua. Un beso a toda la gente también que nos está escuchando. En especial a ti, que una vez más resurges de tu silencio para darnos luz aquí en Radio Autonomía. Doncs seguim a l'aire, per què no? Bona nit, bona tarda, bon dia, el que vulguis, quan ho escoltis una altra vegada o no. Sí. I disfruta. I tot això, doncs, gairebé fa una hora que començàvem l'emissió de Radio Autonomia, aquí amb Walda i León Rock. Agraïm per l'humor, gràcies per l'humor. Gràcies per l'humor. Gràcies per l'humor, León Rock, salut, mua, besitos. Com diria Bob Marley, don't worry, be happy. Doncs sí, don't Bob Marley, que avui és el dia, eh? Avui havia nascut, no? Somos era el seu aniversari. Somos polvo de estrellas. Pues tres minuts se'n van cap a Brussel·les, molt calents, des de Barcelona. No, no vamos como Lucía, que va así. La pistola.